soy yo. Real por la crianza que yo tuve. Pa'l carajo lo que tú pienses de mí. Si no te caigo bien, no me saludes. Voy a seguir siendo así. Quiera el que no le guste que venga y me quite. Si puede, voy a seguir siendo así. Hasta que el de arriba me quite. Esta es mi vida y hago lo que quiera. El que no le guste que venga y me quite. Si puede. A mí me importa un culo lo que esos piros hablan y comentan. Si lo que tengo en los pisos es lo que pagan de renta. Por el último show que tuve me dieron 130. Y por el álbum me llegó un palo a la cuenta. Tengo esta fresa mendigando chimbo. Y sin meter un reggaetón lo estoy cobrando de lo lindo. Y eso es lo que a ellos les duele, que los baje de la silla. Estresado en un Panamur fumando con la maravilla, la Mirage. En Beverly Hills, vecino de las Kardashian. En Medellín yo tengo la M, en LA tengo el Maybach. Mucho gusto, el tras de Colombia, no, no hay nadie más. Menorcito me tiene que nombrar si quiere guerrear. En mi caso no suenan sino me tiran puya. No se meten a medio si no los cuidan patrulla. Tombos, retas, que ahora se creen mal. No hicieron nada cuando a los de ellos se los mataron. Un piro así soy así. Hasta que el de arriba me quite. Esa es mi vida y hago lo que quiera. El que no le gusta que me quiten. Si es que pueden conmigo. Me doy mi pinti pa' la calle, pongo mi canción. Su chin, mi mala vibra, no le presto ni atención. Tanto que ellos me critican, pero copian ta' cabrón. Viejo, no dependo de hacer show. Si quiero salgo y bailo cumbia o trapetón. Yo hago lo que quiera, no me importa tu opinión. Me chingo un argentino, lo hago fácil pa' Japón. Esta bestia fantizaza no se quita con jabón. Y yo le sobo el pelo en todas las poses. Mientras le damos el 12-12. Envidia nunca nadie, aquí toditos somos vos. Quiero un viaje pa' París y abro la puerta de mi closet. Seguro no me importa nada que ellos piensen de mí. Gracias a Dios, vivo bien, gracias a mí. Disfruto todos los días porque me voy a morir. No me voy a llevar nada, por eso es que soy así. Voy a seguir siendo así. Hasta que el de arriba me quite. Esta es mi vida y hago lo que quiera. El que no le guste que venga y me quite. Si puede, voy a seguir siendo así. Hasta que el de arriba me quite. Así soy yo, real por la crianza que yo tuve. Pa'l carajo lo que tú piensas de mí. Si no te caigo bien, no me saludes. No es obligado, cabrón.